Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y me acompaña, como siempre, mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Saludos, Xavier. Bendiciones para ti. Muchas gracias nuevamente. Qué bueno. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe. Padre, bueno, gracias por tu bondad en esta hora. Bendición al estudiar tu palabra y que sea de inspiración a vuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno estar reunidos otra vez y yo quiero arrancar con la pregunta porque a mí me fascina lo que vamos a estudiar esta semana, lo que vamos a ver, y es el hecho de qué significa para usted o qué significa para el cristianismo el hecho de que los egipcios hayan tratado de oprimir al pueblo de Israel. Lo oprimieron por muchos años, pero esa espectacular salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿qué significa para usted? Bueno, Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel al librado de Egipto, de la esclavitud, del pecado, la servidumbre, la ignorancia, y establecer una relación de pacto con el pueblo de Israel, un pacto de gracia, un pacto de comunión, de relación, con tal de que el pueblo de Israel pudiera dar testimonio al mundo entero de el poder de Dios, su poder libertador, su poder redentor, y que todo el mundo conociera que Dios único, Dios salvador, en el cual podía cifrarse la esperanza. Así que Dios tiene un plan siempre para la raza humana, y lo cumplió, quiso cumplirlo a través del pueblo de Israel mediante la liberación que Dios efectuó allí. ¿Cómo esa metáfora sobre las alas del águila? Sí. ¿Por qué escoger al águila, particularmente el águila? Bueno, sobre las montañas del monte Sinaí, circundaban las águilas, ¿no? Yo no sabía eso. No sabía. Fíjate que la Biblia usa figuras tangibles, reales, ¿no? Para representar verdades espirituales. Entonces, okay. En este caso, allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, verso número 4, dice el pasaje: vosotros visteis lo que hizo los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Es decir, usa la figura del águila. Cuando los polluelos del águila, el águila, águila madre, les enseña a volar, los precipita hacia el vacío y el águila se pone debajo, manera de sostener y proteger a las crías, con el fin de enseñarles a volar. Así que usa esa figura para representar el amor de Dios, tanto protector, redentor y salvador, y cómo Dios los tomó de donde estaban y los trajo al lugar, a la experiencia y al plan que Dios tenía para redimir y salvar. Es interesante algo de esto del águila con respecto a la liberación, ¿no? Sí. Que cuando el águila toma el polluelo y lo enseña a volar, que lo pone sobre, en un momento lo suelta. Sí. Entonces es interesante cómo cuando Dios nos libera también en ese sentido, como que Dios también nos da esa soltura para enfrentar las cosas de la vida. Y esa ilustración de la guía, Dios también nos está guiando todo el tiempo. Bueno, hay que las figuras, por ejemplo, en los Salmos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, que son figuras reales que la Biblia utiliza para representar el poder de Dios, tanto redentor, liberador y sustentador. Fíjate que usa dos términos allí en el Éxodo. Yo los tomé de donde estaban y los traje a. Dios nos toma de donde estamos, nos liberta de la esclavitud, del mal, del pecado, y nos toma para traernos a una experiencia fiel, con tal de que participemos de una relación con Él, una relación de pacto, una relación de comunión, una relación que nos ayude a estar en entera armonía con su santa y divina voluntad. Hay gente que cuando ve Sinaí piensa en truenos, en relámpagos, en algo bien impotente. ¿Qué debemos pensar nosotros del pacto que Dios hace en el Sinaí? Dios escoge el Sinaí, ahí se reúne con Moisés, pues da las tablas, da el pacto. Sí. ¿Por qué pensamos a veces en el Sinaí como algo negativo cuando debe ser, yo creo, todo lo contrario? Bueno, allí en el Sinaí vemos las gloriosas manifestaciones de Dios, de su gloria, de su poder, cómo Dios se muestra a Moisés para que éste a su vez muestre al pueblo el carácter, muestre el propósito, los designios, y más aún, Dios muestra los principios de la santa ley de Dios dadas al pueblo, con el fin de que éste obedeciera, fueran fieles a Dios. Ese que en el Sinaí, en el monte Sinaí, vemos los portentosos actos de Dios, de gloria, de manifestación y de poder para con el pueblo. Y en ese sentido, pues, el Sinaí, en vez de darnos miedo, nos da seguridad. No, claro, porque lo que vemos allí en las manifestaciones de truenos, relámpagos, ante la presencia de Dios, tiemblan los montes. Así es. La atmósfera se conmueve. ¿Qué puede hacer el ser humano ante la presencia divina? Entonces, por lo tanto, vemos esa gloriosa expectación que allí se ve en el Sinaí de la manifestación divina, y esto pues debe, sobre todo, más que aterrarnos, darnos miedo, ¿no? Darnos una tierna confianza de que Dios nos guarda, nos guía, y que Dios nos sostiene, y que Dios tiene un propósito el cual quiere cumplir fielmente con cada uno de nosotros. Yo pienso que la protección es una palabra clave aquí. O sea, en el sentido de que cuando se usa la ilustración del águila rondando por el monte Sinaí y criando esos polluelos, poniéndolos a volar, sí, de la misma manera a nosotros también se nos da la oportunidad diaria de sentir la protección de Dios al ver su poder, al contemplar su poder. Porque tú no puedes sentir protección de que tú dices algo, ah, que esto es flojito. No es flojo. El Dios Todopoderoso, es como usted dice muy bien, siempre me acuerdo que usted dice que no podemos disminuir a Dios. Sí. Dios es Diosito, papito Dios, no, no. Dios es Dios. Dios es Dios. Y nos protege. Ya, hay tres aspectos en esta lección. Es lo siguiente: Dios los halló en el desierto. Dios los tomó y Dios los trajo. O sea, son tres actos de redentores de Dios. Hallar al hombre donde está. Amén. No gente lo halla, sino que Dios lo toma. Fíjate que Dios siempre ha querido y querrá tener comunión con el ser humano. Una generación de pacto, una generación de comunión. Los tomé y yo los traje al lugar correspondiente. ¿Qué es lo que nos enseña esta lección? Que Dios nos pone y nos ubica en el lugar correspondiente, de acuerdo a su designio, a su voluntad, para que cumplamos fielmente los preceptos y principios que la palabra de Dios establece para nuestro bien. Exacto. Usted no tiene temor. Usted no debe tener temor de si se porta bien o si se porta mal. Usted lo que tiene es que entregar su vida a Dios, porque Dios, quien es omnipotente y omnisapiente, te va a llevar por el buen camino. Yo creo que es cuestión de entrega todos los días. Bueno, la manera en que el pueblo de Israel vivía y pensaba en Egipto, su manera de pensar, de actuar, pasaron generaciones, era muy distinta. O sea, cuando Dios lo trae al desierto, Dios cambia esa manera de pensar, de actuar, y era a través de los principios de la ley de Dios, donde Dios quería enseñarles a ellos estatutos, preceptos, que los guiara a una mejor convivencia, pero más que todo a que el pueblo fuera testigo del poder y de la manifestación de Dios al mundo entero, y que Dios en todo fuera glorificado y fuera honrado en todas las cosas y sobre todas las cosas. Así que, de manera, la solución es esta. Si has tenido miedo, temor, no sabes por dónde ir, el poder de Dios está para manifestarse. El poder de Dios es maravilloso, es espectacular, y debes contemplar por siempre la presencia de Dios. Te invito a que en esta semana estés seguro en Dios, siguiendo cada enseñanza de este programa. Una pausa en el camino. Así que sigue con nosotros, porque esto del monte Sinaí, las alas del águila, se pone más interesante que nunca. Será hasta la próxima en un estudio más de la Palabra de Dios. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con amor, con cariño, desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. Y me acompaña, como siempre, mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Saludos, o sea, bien, bueno. Qué bueno estar juntos. Muchas gracias. Nos gustaría, ¿verdad?, orar para que el Señor nos bendiga. No. Padre, bueno, gracias por tu palabra en esta hora. Bendice al estudiarla y que sea de fortaleza a vuestras vidas y edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estoy de plácemes, porque estamos hablando de algo que es bien natural para mí, que es el diseño o lo que conocemos como el plan de salvación. Estábamos comentando fuera de cámara que cuando yo hablo de plan, me acuerdo de los planes de la escuela, porque el plan tiene un objetivo, tiene unas metas, tiene una fecha, tiene todo. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 6 y 7, nos habla de la siguiente manera, lo voy a leer para ver qué usted opina de este plan, que está bastante bien hecho. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. El Dios que toma, o sea, el Dios que halla a Israel, que toma a Israel y trae a Israel, diseña el plan de salvación. Claro, el plan de salvación estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, Dios dice a Moisés, ve donde Faraón, ve y dile al pueblo. Es muy importante que digamos a otro lo que Dios hace, lo que Dios está dispuesto a hacer. O sea, el mensaje es contundente. Dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Amén. Ninguna palabra, ningún plan de salvación puede enunciarse o declararse a menos que se diga primero, quien manda, quien lo envía es Jehová. Amén. Es decir, el yo soy Jehová pone manifiesto que Dios es único, veraz, verdadero. El Dios liberador que saca de la casa de servidumbre. ¿Qué les dice? Que yo soy Jehová, vuestro Dios, que yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. No hay mayor carga pesada que la carga del mal, de la opresión, del pecado. De la Eso humanidad. Es una esclavitud. Entonces, Dios, el Dios liberador se presenta como el único que puede liberar, pero aquel que dice, yo soy el que soy. Entonces, número dos, y os libraré de su servidumbre. No solamente Dios dice que te sacará, sino que también te libertará. Y dice, y os redimiré con brazo extendido. Es decir, la salvación que es en Dios tiene la bendición de lo que Dios hace en el presente, de libertarte. Pero la salvación es una experiencia continua, una experiencia que nos ayuda a comprender que el Dios que nos redime ahora es el Dios que eventualmente nos llevará a la salvación, a la vida eterna. Y dice, y con juicios grandes, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ahí, no, ahí en el pasaje Dios da un sentido de pertenencia. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios, no importa cómo tú hayas sido, la ignorancia, la esclavitud, el paganismo, donde tú has estado sumido, yo seré tu Dios, pero tú serás mi pueblo. Así que ahí vemos una interacción de confianza. Y añade, y dice, y vosotros sabréis que yo soy Jehová. Ahora, ¿cuándo sabremos que Dios es Dios? Lo sabremos cuando sepamos, por experiencia personal y propia y colectiva, que Dios nos ha libertado, que Dios nos ha redimido, que Dios es nuestro Dios y que yo soy su pueblo. Y cuando sintamos y más que sentir, no cuestión de sentir, de experimentar la transformación de la palabra de Dios en vuestra vida. O sea, esa es la parte de lo que nosotros conocemos en el mundo corporativo uh-huh. y en el mundo educacional como accountability, uh-huh. que debe haber resultados. El productor sabe lo que es accountability, usted sabe lo que nos hablan de eso, ¿verdad? En nuestros trabajos. Y siempre son los resultados. Lo bueno del plan de Dios es que en Cristo se cumple el objetivo, quién se encarga y los resultados finales. ¿Y cuándo es la fecha? Y fíjate que el pasaje te viene diciendo que el pueblo debía saber siempre, y habré de conocer y saber, que Dios lo sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es decir, usted recuerde siempre la manera en que Dios lo ha libertado, lo ha liberado, ¿no? Para que eso a su vez sea un testimonio fehaciente de que le ayude a usted a mantener la vocación a la cual usted y yo hemos sido llamados. Amén. Y claro, recordar el pasado en el sentido de cómo nos libertó. No para quedarme en el pasado, sino para que ese pasado del cual Dios nos ha libertado podamos llevar una vida progresiva en el sentido espiritual de fe, de comunión, de relación, de pacto con Dios, hasta que seamos intronizados en la cara celestial. Solo el pasado lo que nos sirve es para aprender a cómo trabajar en el futuro. Hay un concepto bien importante dentro del versículo, es la palabra redimir. Y la palabra redimir es bien interesante porque hay un comentario de un libro de B.L. Ram, His Way Out, que en la página 50, que dice la palabra redimir en el versículo 6 de Éxodo se refiere al miembro de una familia que compra o rescata a otro miembro de la familia, especialmente cuando ese miembro se esclavizó por deuda o estaba a punto de esclavizarse. Israel aparentemente no tenía ningún pariente terrenal para que lo redimiera, pero Dios ahora era pariente de Israel, su pariente redentor. En otras palabras, ese pueblo de Israel que es liberado no tenía ninguna oportunidad de ser liberado. O sea, él estaba esclavo y la esclavitud era su manera de ser por siempre, aunque venían, recuerde que ellos llegaron a Egipto, pero después de eso, ¿quién te redime si no hay nadie? Fíjate, y Éxodo 3:8 utiliza el término que Dios había descendido a rescatar a Israel en Egipto. Es decir, eso lo vemos después, 4 uh-huh. años después, cuando Cristo descendió de los cielos uh-huh. para redimir la raza humana del pecado y de la muerte. Y Cristo descenderá de nuevo para redimir a los salvados de la potestad del pecado, de la maldad, para siempre jamás. Es decir, que el término redención lo vemos en tres aspectos. La redención de Cristo en el Calvario. Uh-huh. Que es sustitución. Nos redime en el presente. Y nos redimirá cuando Él venga en grande poder y gloria. Es decir, que el plan de salvación, allí dispuesto al pueblo de Israel en el Sinaí, nos muestra los actos redentores de Dios de liberación que Dios efectúa y cómo esa experiencia es palpable hasta el día de hoy y lo será hasta cuando Cristo venga. Amén. Así que yo quiero, ¿verdad?, hablarte a ti que tú estás ahí mirando y dirás, yo tengo oportunidad. Esa es la gran pregunta. Quizás tú eres una persona que piensas que Dios no te puede rescatar, que Dios no te puede redimir. Pastor, me gustaría una contestación para esa persona. Bueno, sí, creo que el pasaje de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amen. Y esa todavía no. Jesús se encarna en nuestras necesidades y condiciones. Él está entre nosotros, mediante la morada y la presencia de su Santo Espíritu. Es decir, hagamos factible su sacrificio en la cruz del Calvario en nuestra vida ahora. Amén. Al aceptarlo, al creer en Él y saber que Él sigue descendiendo mediante su presencia. Amén. Para redimirnos, para salvarnos y para darnos nueva vida. Pero más que todo, más aún todavía, ese habitó con nosotros, Él lo promete día tras día mediante la presencia de su Santo Espíritu, quien hace posible y quien efectúa esa obra redentora en nuestros corazones para vida eterna. Todo cabe destacar que la aceptemos y la creamos de todo corazón para así ser redimidos para la eternidad. Así que hay esperanza para ti, todo puede cambiar, Dios te puede liberar. Nos vemos, será hasta la próxima en el programa Una Pausa en el Camino. Bienvenidos a una pausa en el camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta isla donde siempre sale el sol y donde somos felices. Los invitamos a que un día puedan visitar nuestra isla y estar con nosotros. Es maravillosa. Y me acompaña mi amigo y mi hermano, quien toma el sol de Puerto Rico también, igual que yo, Héctor Matías, pastor. Gracias, José Abel, después de esa promoción de turismo que acabas de hacer. Vamos a empezar la lección de hoy. ¿Cómo no? Oramos. Padre bueno, gracias por tu bendición, por tu palabra. Guíanos e inspíranos con la misma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe, pastor, de ahora que me acaba de decir que nosotros tomamos a Puerto Rico como punto de partida para hablar de, no, está bien, claro, de, ¿verdad? De la parte, belleza parte, sí. Y de todo lo que significa para nosotros, ¿verdad? Nuestra patria. Es bien importante saber que también, por ejemplo, para el pueblo de Israel, el monte Sinaí es como algo, un sitio que es clave en todo. O sea, si usted nota, de Génesis hasta Apocalipsis, se menciona o se hace alusión al monte Sinaí. Y esto me lleva al libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, del versículo 10 en adelante. Voy a usar la Nueva Versión Internacional. Dice, hoy están ante la presencia del Señor su Dios todos ustedes, sus líderes y sus jefes, sus ancianos y sus oficiales, y todos los hombres de Israel, junto con sus hijos y sus esposas, y los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua. Están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy lo establece con ustedes y lo sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, según lo prometió y juró ante sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, eso nos muestra por qué es necesario, se hace necesario, un pacto entre Dios y su pueblo, un pacto entre Dios y sus hijos. Fíjate que los pasajes que acabas de leer hace un momento, allí está incluyendo básicamente a todos los linajes de la raza humana. Cierto. Padre, madre, hijos, hijos, hijas. Porque todos. De hecho, no menciona simplemente a los del pueblo de Israel, dice a hasta todos, a los extranjeros, a todos. Entonces, están delante de la presencia de Dios. O sea, Dios nos toma, Dios nos halla, nos toma, nos lleva a su presencia para establecer con cada uno de nosotros un pacto. Un pacto es un acuerdo. ¿Qué mayor acuerdo, qué mayor pacto que un pacto de entrega, de confianza, de principios duraderos y eternos, enunciados a través de la palabra de Dios para que nos vaya bien? Por lo tanto, allí en el Sinaí, se inicia ese pacto que Dios quiere mantener y conservar con cada uno de nosotros en nuestras vidas, para que nos vaya bien. Es decir, que en estos pasajes hay tres aspectos importantes, cuatro. Número uno, Dios quiere entrar en pacto con cada uno de ustedes. Es decir, un pacto, un acuerdo, una relación, comunión. El Dios que quiere habitar entre vosotros y con vosotros. Número dos, Dios quiere confirmarte como pueblo. El sentido de confirmación nos da un sentido de pertenencia. ¿A quién pertenecemos? ¿Por qué pertenecemos? Al Dios que conocemos, al Dios que servimos. Número tres, para que Dios sea por ti. Muchas veces hay una expresión que utilizamos. Nadie es por nadie. Cierto es. ¿Quién es por quién? Entonces Dios dice, yo quiero ser por ti. Es decir, o sea, nos libra del egoísmo en ese no, sentido. Y que tú puedas saber de que puedas contar conmigo. Dios es aquel que nos ha redimido. Y claro, lo que Dios ha dicho, Dios lo confirma. Y algo no debe olvidarse es que la palabra de Dios es inmutable, es eterna, es imperecedera. Y que por lo tanto, en esta relación de pacto. Fíjate que en el santuario hebreo, a través de los servicios ceremoniales, vemos prefigurado el plan de salvación, claro, para que el pueblo no olvidara. Y el pueblo, más que no olvidar, recordara que a través de los simbolismos, las ceremonias, el cordero que allí se sacrificaba, pusieran la fe en la promesa y la esperanza de aquel que habría de venir, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que a través de la palabra de Dios vemos las imágenes, vemos realidades, vemos las ceremonias, pero más aún lo vemos en la persona tangible de Jesucristo. Muchas personas se pueden estar preguntando, por ejemplo, ¿para qué son todos esos símbolos del Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios inspira a los profetas para que escriban una cosa como esta, el del pacto de Dios? Y es que todo tiene una aplicación diaria en términos de lo que soy yo hoy. La gente, o sea, cuando ustedes hablan del santuario, el santuario no es un concepto como que tú lo ves, un concepto que no hace nada, que no tiene ninguna aplicación. No, todo lo contrario, porque todo lo que está en la Biblia con respecto al santuario, con respecto al pacto que se hace en Sinaí, es aplicable a nosotros, a nosotros hoy, porque nos da la oportunidad de ver un futuro mejor. Bueno, en Monte Sinaí, allí se evocó la gloria y la presencia de Dios a través de las diferentes manifestaciones. Y en la Biblia, por ejemplo, cuando el salmista utiliza la figura del monte, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, Dios utiliza las diferentes imágenes, el monte, el águila, el fuego, para denotar, mostrar aspectos de su poder, de su gloria, y darnos claras enseñanzas tangibles, que no olvidemos nunca, de su amor redentor, salvador, sustentador, protector, de que Dios guarda, Dios sostiene. Ese Dios condesciende ante las necesidades del ser humano. Fíjate, utilizaban en el Antiguo Testamento, en el santuario, el cordero, las imágenes, la mesa, el candelabro. Sí, son cosas que se ven, que se gustan, claro, que tocas. Y cada una de ellas representaba una verdad, claro, cuyo cumplimiento se ve y se vería en la persona de Jesucristo. Claro, ahora contamos con la palabra de Dios. O sea, de la palabra de Dios, contemplamos a Jesús. Amén. Su sacrificio, plan de salvación, plan redentor, de cómo Dios ha conducido a su pueblo desde el principio, ha cumplido su objetivo, y claro, quiere que usted y yo lo cumplamos ahora, en el sentido de que establezcamos una relación de pacto, una relación de entrega. Y es bien importante entender, en ese sentido, que en el pacto del Sinaí, Dios se ve como una persona, no se ve como lejos, como porque hay personas que quieren mitificar la figura de Dios, mitificar la figura de Cristo. Dios no es un mito, no se mitifica, no es una reliquia, no es un amuleto tampoco. Dios es real, es una persona, está preocupado por nosotros. Por eso me encantó cuando usted citó lo del fuego, los truenos, que es, elementos que son tangibles, que son imágenes sensoriales claras. Lo que quiere decir es que las imágenes sensoriales, cuando se toca, cuando usted gusta, cuando en el santuario, cuando usted huele, la manera más fácil de aprender es oliendo, ¿verdad? Pues eso lo que significa es Dios está presente en tu vida hoy. Ese pacto no fue en vano, es un pacto personal. No, y un aspecto importante, Dios es un Dios relacional, que se relaciona, ¿no? Lo fue en el huerto del Edén, buscó al hombre, le llamó, va a Egipto, usa figuras, ¿qué pasó? En eso usa la figura de Egipto, llamé a mi hijo. Te saqué de Egipto, te traje sobre las alas. O sea, son figuras reales, tangibles, para representar una verdad espiritual. Y claro, podemos estar confiados que el Dios que rescató, que halló, que trajo por Israel en su caminar por el desierto, ese mismo Dios que hoy conduce a cada uno de sus hijos. Y que nunca, nunca, nunca tengamos duda de que Dios tiene un propósito, que Dios nos guarda, tiene un objetivo. Y que ese objetivo Dios quiere cumplirlo a través de la presencia del Espíritu Santo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y ese Verbo hoy es real en cada una de vuestras vidas. Bienvenidos a una pausa en el camino, un programa que hacemos con amor, con cariño, desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Qué bueno saludarte, qué bueno estar contigo. Te invitamos a que compartas con nosotros la palabra de Dios. Como siempre, me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Muchas gracias, José Abel, bendiciones y a ti, amigos traders. Es un gozo estudiar con el pastor Matías. Esto es un privilegio y un honor, ¿verdad? Compartir como amigos este momento. Gracias. Pastor, ¿puede orar para que el Señor nos bendiga? Padre, bueno, gracias por tu palabra en esta hora, que podamos escuchar tu voz y así siempre obedecerte. Guíanos en tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me gustaría comenzar leyendo el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Son muy interesantes. Y te invito, te lanzo un reto. Toma una tarjetita, un bolígrafo y las ideas más bonitas, apúntalas, ideas centrales, para que tú construyas también tu propio aprendizaje y conocimiento. Bueno, dice este capítulo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo me quedé en una pieza porque normalmente pensamos que en el tiempo que está el pueblo de Dios, usted sabe que los sacerdotes era una sola tribu. Pero cuando yo estoy leyendo aquí, dice que ustedes, refiriéndose como al pueblo completo, será un reino de sacerdotes, de gente santa. Es un llamado como a todos. ¿Qué es lo que cambia aquí? Bueno, voy a comenzar por lo último. Ok, ok. De pasaje. Anote, anote. Cuando nos llevan a la tienda con una nota, la nota decía lo que allí debía buscarse. Uh-huh. No traigas más, tampoco traigas menos de lo que, lo que dice esa nota. Ok. Decían el recado. Uh-huh. Y Dios dice: Moisés, le vas a decir a Israel estas palabras. Así es. Porque yo soy quien las digo. Es importante decir lo que Dios dice. Y no lo que yo pienso. Y lo que yo creo. Y las opiniones. Porque lo que Dios dice es inmutable, es veraz, es permanente y se cumple. Amén. ¿Qué fue lo que Dios dijo que Moisés dijera? Bueno, le va a decir ahora que es importante que den oído a mi voz. Es el primer principio. Si usted desea que le vaya bien en la vida, escuche la voz de Dios. La voz de Dios es plausible. La voz de Dios es audible, la conciencia. La voz de Dios se puede distinguirse. Porque Dios habla a través de su palabra. Si escuchamos la voz de Dios, entonces, por ende, guardaréis mi pacto. Ya llevo en Jeremías palabras. Nos declara, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Uh-huh. Escribiré en sus corazones, etcétera. Sea yo a ustedes por Dios y ustedes por mi pueblo. Uh-huh. Dice, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Es decir, el pueblo de Dios, los redimidos, están por encima del mundo, no por sus méritos, no por sus obras, sino por lo que Cristo es y ha sido y representa. O sea, que no es un símbolo, estar en el pueblo de Dios no es un símbolo de exclusividad. No. En el sentido de, oh, yo soy de Israel. No, no. Es más que eso. Claro, es mucho más que eso. Es decir, son especial tesoro porque han escuchado la voz de Dios. Y son especial tesoro porque han guardado su pacto. Lo que Dios hace. Y dice, más que toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En el sacerdocio su objetivo, su rol, su papel era la intercesión. ¿De qué modo, como pueblo de Dios, escogidos, llegamos a ser sacerdotes y gente santa? El mundo debe reconocer, debe conocer el Dios de pactos, el Dios de Israel. Entonces, en un sentido amplio, ustedes y yo somos puestos ante el mundo para interceder en oración, interceder con la palabra y con la administración, el conocimiento de la palabra para que otros conozcan lo que usted y yo hemos conocido. Y gente santa, en el sentido de que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Exacto. El mundo intenta invadir la mente con concepto, filosofía, el secularismo y todo lo que el mundo es y representa. Pero en medio de la vorágine del mundo están los redimidos de Jehová. No están aislados. Son actores en el gran conflicto de los siglos. Exacto, estamos integrados para servir. Que dan testimonio, que están insertados en el mundo. ¿Para qué? Para suplir necesidades, para llevar el mensaje, ser la luz. Ser gente que representen el pueblo de Dios. Wow. Gente que intercede, pero gente apartada. Que el mundo vea en el cristianismo y los creyentes vean irradiada la gloria de Dios como la vio Moisés en el monte Sinaí. Bueno, ya veo tres cosas, por lo menos veo tres cosas. Usted dijo primero oír. Yo creo que eso lo debes anotar ahí. Guardar el pacto. Ese es lo segundo. Y ahora dice apartarse. O sea, apartarse en el sentido de que estamos apartados para Dios, pero integrados al mundo para servirle. Sí. No es que estamos integrados al mundo para hacer lo que el mundo hace. Es para servirle a Dios. Entonces aquí es que se pone la cosa difícil, porque hay personas que aducen, bueno, pero la salvación no es por gracia, porque tenemos que ser sacerdotes, guardar el pacto, entonces lo relacionamos con la obediencia de los 10 mandamientos, y yo creo que aquí la gente, no, pensamos la obediencia como algo más bajito, como que si no tuviera que ver nada con la salvación que Dios hace. Bueno, en el camino a Cristo, una célebre cita, la página 91 dice: se lo recomiendo. No ganamos la salvación por nuestra obediencia. Ok. La salvación es un don de Dios. Amén. Fue ya provista. Y dice: porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por fe. Por fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Okay. Es la fe que obra por el amor. Y por lo tanto, en ese sentido, cuando uno comprende, escucha la voz de Dios, hacemos una relación de entrega con Jesucristo día tras día, entonces nos convertimos en su pueblo, en sus hijos. Él es mi Dios, yo soy su hijo. Me deleito en obedecerle, en amarle. Si el creyente vive una vida, vive apartado para Dios, okay, pero no se aparta del mundo, porque en el mundo está llamando a cumplir la misión de interceder. Pablo dice que Dios nos reconcilió con Él. Y estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios a través de la palabra. Somos embajadores en el nombre de Jesucristo. El cristianismo, el creyente, como dijo Charles Spurgeon, el creyente es aquel que está a gusto en el mundo, pero que no está a gusto con el mundo. Exacto. Es decir, estoy en este mundo, estamos aquí, mas nuestro deber, ciudadanía, está en el reino de los cielos. Y por lo tanto, como pueblo que estamos en este transitar, Dios te ha llamado a que irradiemos la gloria de su nombre, dar testimonio, vivir vidas santas, vidas que glorifiquen y honren a Dios. Hacer que otros y otras puedan oír la voz plausible de Dios. Y claro, como declara el pasaje, la última parte donde comencé, las palabras que las dirás a los hijos de Israel, porque yo las digo. Diga lo que Dios dice. De esta manera llevamos a la gente una relación de pacto, de entrega a Dios siempre. Bienvenidos a una pausa en el camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Te invito a que vengas aquí y compartas con nosotros la belleza de nuestra tierra. Te invito a que vayas un día al Yunque y disfrutes de la naturaleza y allí estés con nosotros compartiendo el amor de Dios cuando ves toda esa majestuosidad que nosotros quizás vemos, ¿verdad?, todos los días los que habitamos aquí, pero quizás tú cuando vengas acá vas a ver algo maravilloso. Y también algún día iremos donde tú estás para disfrutar también de las bellezas de tu tierra. Me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Gracias. Pastor, te puede orar. Gracias, Padre, por tu bondad. Llena es más en tu palabra y danos fe y más que todo el deseo de la voluntad de servirte y de amarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La primera palabra. Hay una palabra bien importante, que es la promesa. Dios hace promesas. ¿Cuál que significa el hecho de que Dios nos haga una promesa a través del pacto? ¿Cuál es esa promesa? Lo hemos dicho de muchas maneras en este estudio, ¿verdad? Pero, ¿qué es hacer una promesa para Dios? Para nosotros, yo le voy a decir lo que es una promesa para nosotros. Para nosotros una promesa es decir, Señor, te prometo que no te voy a fallar y mañana fallé. Pero Dios es diferente. Bueno, las promesas provienen de Dios, porque las promesas si son de ser humano, pues son fallidas. Uh-huh. El pueblo dijo, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Y no fue así. En vez de establecer la justicia de Dios, estableció la suya propia. Es decir, cada cual tomó su camino. Y por lo tanto, la mayor servidumbre en la cual el pueblo de Israel estuvo esclavizado fue pretender establecer su propia justicia de obediencia, usar los ceremoniales en el templo, como medio de salvación. Entonces es lo que la Biblia quiere ayudarnos a comprender, que no es lo que hagamos, ni cuánto hagamos, sino que a quién aceptemos y en quién creemos. Y a quién creemos y a quién le creemos, ¿no? En este caso a Dios, a su palabra, al mensaje. Y por lo tanto, el espíritu de servidumbre que acaparó la vida de Israel por más de 400 años, en Egipto, que Dios quiso libertarlo, que Dios lo libertó, pero no obstante, al transcurrir el tiempo, ellos fueron tras su propia justicia. Bueno, de hecho, en un momento dado, se menciona en la Biblia que cuando salieron y Dios lo había liberado y vieron toda esa liberación maravillosa, en un momento dado dijo, pero sí, que nosotros estábamos viviendo también en Egipto. O sea, que en cierto sentido, a veces en la esclavitud, la gente se siente cómoda en la esclavitud. Y cuando te sacan de la zona de la comodidad, porque verdad, la naturaleza divina de Dios y su Espíritu Santo nos sacan de la zona de comodidad, pero es porque Dios nos quiere llevar a la tierra nueva. Bueno, cuando la fidelidad y la lealtad es probada, fue en el caso de cuando el pueblo murmuraba, ¿no? Uh-huh. Mejor hubiera sido en Egipto. Ahí tenían buena comida. Desierto. Buena comida, ¿no? Es decir, que el pueblo se quejaba. Es decir, el ser poco agradecido, el no reconocer los actos de bondad de Dios, los actos de liberación que Dios efectuó. Y en este pensamiento que encontramos, nos dice que el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal mediante esfuerzo para cumplir la demanda de la ley por nuestra propia fuerza. ¿Y eso cómo se cumple en el día de hoy? Lamentablemente, quien establece sus propios preceptos, justicia, maneras, formas de pretenderse salvarse. Y Dios quiere que aceptemos la gracia divina, que aceptemos su bondad, su misericordia, y que todos los méritos son de Jesucristo, para Jesucristo, para gloria y honra de su nombre. Ese asunto es bien importante, porque la esclavitud es tratar de de salir por tu propio mérito de esa esclavitud dentro de la esclavitud y en realidad no estás saliendo nada de ella. Bueno, retraigo una cita que utilizamos en la ocasión anterior. Que tengo que obedecer. Que tengo que obedecer. Y buscamos maneras de hacerlo. Y buscar maneras de obedecer. Y recapitulo otra vez la cita. No ganamos la salvación por nuestra obediencia. Porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por fe. Es decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La gran pregunta han hecho los apóstoles. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A la palabra creer, ¿qué implicación tiene? Creer es confianza, es entrega. Es desarrollar una relación de permanencia, de entrega con Jesús diariamente. Entonces pensamos que la salvación es algo que yo tengo que producir. Que la salvación yo tengo que obedecer. Claro, la obediencia es el fruto natural espontáneo de aquel que recibe a Cristo por fe y que por ende, cuando usted cultiva una relación con Jesucristo de amor, de entrega, fidelidad, lealtad, la obediencia será un deleite para usted. Exacto. Y no una carga. No es un sistema de... Lo que quiero decir es que no es un sistema de acumulación de puntos el mero hecho de obedecer. Obedecer no tiene que ver nada con acumular cosas. Obedecer, lo hemos dicho anteriormente, obedecer es un acto de adoración. Y los actos de adoración no implican acumulación de puntos o yo tratar de ganarme algo que Dios tiene. El acto de adoración implica que yo creo ciegamente en el sentido de que yo no estoy viendo a Dios personalmente, solo lo veo actualmente a través de su palabra, y su palabra me hace una promesa. Creer en Dios, creer también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces yo no estoy viendo las casas, pero Dios me lo prometió. Y entonces en ese sentido mi acto de adoración es seguir ese camino con Dios, en compañía de Dios hasta que Él venga. Fíjate que el principio bíblico dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. No dice, si me obedecéis, cierto, ¿cuál es el mandamiento? El amor a Dios es el móvil de la acción que brota espontáneamente del corazón y de la vida, ¿no? El término, la frase, guardar los mandamientos, a veces consciente o inconscientemente, pensamos y creemos, guarda, obedece, para que seas salvado, para ser salvo. No es que la salvación ya fue ganada, ya fue concedida. Ahora, aquella persona que es redimida, que es salvada, que es rescatada. Los mandamientos, ¿cuáles fueron dados? ¿Después del Mar Rojo o antes del Mar Rojo? Después. Porque un pueblo libertado era un pueblo libre para obedecer a Dios y amarle. Antes de eso, no podía ser. Por eso que dice que fue bautizado en el agua y en el mar. Solamente gente libre de la esclavitud pueden obedecer y amar a Dios. Por lo tanto, claro, que el pueblo había olvidado la liberación, establecieron su propia justicia. Y Dios quiere que los seres redimidos y salvos por Jesucristo le amen y le obedezcan. Por eso, cuando alguien es redimido en Jesucristo y por Jesucristo, ¿cuál es el móvil que mueve su acción y su vida? Si no es el amor a Cristo. O sea, una vida de liberación, una vida fuera de la esclavitud, es una vida agradecida. O sea, por lo tanto, el plan de salvación contempla que los seres que Dios ha redimido puedan amar a Dios y obedecerle como móvil de acción de esa fe que obra por el amor en Jesucristo. Hay un versículo en Romanos 13, por ejemplo, cuando hablamos de la obediencia, dicen, no tengas deuda pendiente con nadie a no ser la de amarse unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos le dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor, y esta es la clave, versículo 10, Romanos 13, el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es lo que te lleva realmente a vivir esa fe que todos deseamos tener. Te invitamos a que en una pausa en el camino sigas creciendo con nosotros en la obediencia como un acto de adoración a Dios. Será hasta la próxima.